Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 2 de junio, pero del año 1816, hace 200 años, el libertador Simón Bolívar, en ejercicio de la autoridad que concentraba en lo ejecutivo, legislativo y judicial, decretó la abolición de la esclavitud en Carúpano, Estado Sucre. ¿Quién les habla? Lisdeth Ramos. En los controles nos acompaña Luiger Loyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet, www.albaciudad.org, y en Twitter, @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Tres líneas de trabajo. Presidente Maduro exhortó a la juventud venezolana a realizar una revolución deportiva, cultural y tecnológica. Victoria de Venezuela. OEA aprobó declaración respaldando el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. Desde Viena, este jueves, la OPET se reunió para lograr equilibrio en precios del crudo. Cultura. Solidaridad, cultores, pensadores y movimientos sociales emiten manifiesto contra el injerencismo de Almagro. Cátedra Insurgente Elías Jagua dictó conferencia sobre las cinco revoluciones en la historia de Venezuela. En La Rinconada, Jardín Primeros Pasos es la puerta del Parque Hugo Chávez. Variedades tradicionales. Llega la gran feria artesanal y gastronómica PDVSA a La Estancia. Séptimo Arte Maisanta toma las pantallas del país el próximo 29 de julio. Regionales. En junio, Mérida recibirá su primer festival de video de montaña. Cultura al Día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, exhortó este miércoles a la juventud venezolana a trabajar en pro de una revolución deportiva, cultural y tecnológica en todo el territorio nacional, para así visualizar los logros del proceso bolivariano. Segunda tarea, juventud de la patria, recorrer las calles, visitar los liceos, universidades, los barrios, casa por casa, pararse en las avenidas, en los semáforos y llevar ustedes el papel, el volante, el afiche, el cartelón y la palabra llamando al pueblo de Venezuela a la unión nacional para defender la soberanía y la paz de la república, llevando la verdad en cada familia, en cada comunidad, en cada calle, en cada avenida. Asimismo, Maduro detalló que este proyecto contempla tres líneas estratégicas: impulsar el área tecnológica a través de videos, activación de gobierno de calle juvenil, organizar marchas y movilizaciones de fuerza permanentes con todos los centros educativos y jóvenes de las comunidades. Finalmente, recordó que en la actualidad el ataque contra Venezuela es cada vez mayor, razón por la cual exaltó la importancia de mostrar la verdad en las redes sociales. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó este miércoles una declaración por consenso apoyado al diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela, con el acompañamiento de la Unión de Naciones Suramericanas, apoyado a la Constitución Nacional y a la paz en el país. Al respecto, el embajador venezolano ante el ente continental, Bernardo Álvarez, declaró la voluntad del gobierno de llevar adelante un proceso de diálogo. René. Quiero entonces finalmente agradecer a todos, agradecer los conceptos, la participación, el debate, las diferencias, y bueno, creo que hemos mostrado una voluntad positiva. Venezuela cree que hemos logrado llegar aquí respetándose lo que nosotros necesitábamos y queríamos, y entendiendo de que si se respeta el derecho de los estados, es posible, por supuesto, dialogar, debatir, incluso tratar los problemas más difíciles. Asimismo, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, agradeció a través de su cuenta en la red social Twitter, @drorodriguezven, a los países de la región que respaldan el Estado de Derecho en Venezuela y la democracia constitucional. 12:10. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este jueves, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, se reunió desde Viena, Austria, para buscar posible reequilibrio entre la oferta y la demanda del petróleo en los próximos meses, una jornada en la que Venezuela reitera la necesidad de congelar la producción del crudo para lograr un repunte en los precios internacionales. De acuerdo con la información por el corresponsal de Telesur, Vicente Montacut, Venezuela propone un sistema de rangos de producción que cada país tenga un margen en el que se pueda mover según necesidades. Asimismo, los ministros de petróleo de la OPEP acordaron mantener sin cambios su producción de crudo. Asimismo, también designaron al nigeriano Mohamed Barkindo como nuevo secretario general de la organización petrolera. Cultura. Un conjunto de cultores, pensadores, artistas y movimientos sociales del mundo emitieron a través del portal web www.humanidades.gob.ve un manifiesto donde expresan su legítimo reclamo y protesta contra el injerencismo golpista de Luis Almagro tras el intento de la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela. Más de 400 artistas e intelectuales hasta los momentos han firmado este documento, entre ellos el argentino Atilio Borón. Decirle que es muy importante que Venezuela resista esta ofensiva de la reacción y del imperialismo. No es solo importante para las venezolanas y los venezolanos, es importante para toda América Latina. Su lucha es una lucha decisiva para el futuro de las izquierdas y del progresismo en la región. De manera que no puedo ser más enfático en exhortarlos a que sigan firmes en esa batalla. Finalmente, si desean suscribirse en el manifiesto, los intelectuales y artistas invitan a enviar un correo a la dirección solidaridadvenezuela2016@, incluyendo su nombre y el país. 12:12. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Como parte de la Cátedra de Historia Federico Brito Figueroa, organizada por el Centro Nacional de Historia, este jueves el diputado a la Asamblea Nacional, Elías Jagua, dictó la conferencia 5 revoluciones en la historia de Venezuela, en los espacios del Archivo General de la Nación en Caracas. En la actividad, Jagua destacó que la Revolución Bolivariana ha jugado un rol fundamental en la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos a decidir y ser libres. De la OEA es promover y consolidar la democracia dentro del respeto del principio de no intervención en los asuntos internos de los estados, y que todo estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga. Esta es una victoria de la nueva América Latina, no solo es una victoria de Venezuela, de los bolivarianos y de los chavistas, es de la nueva correlación de fuerzas que, a pesar de los reveses electorales que hayamos sufrido en algunos países, ya es indetenible en nuestra América Latina. Esto hubiese sido impensable en los años 60. Esta es la misma organización que intervino a República Dominicana y hoy tiene que reconocer por la fuerza de los pueblos, que son los pueblos los que autodeterminan cuál es el sistema político, económico y social al cual tienen derecho. Y finalmente respalda su iniciativa para la reapertura de un diálogo efectivo entre el gobierno y la oposición, para estabilizar políticamente a Venezuela y tomar las acciones en el marco de nuestro proyecto socialista. Para este viernes, en dicho espacio, se realizará el cierre del Congreso de la Patria, capítulo Historia, donde se dará a conocer las conclusiones de las mesas de trabajo que serán elevadas al Gobierno Nacional en materia de formación, investigación, divulgación y comunicación en áreas de historia y patrimonio. Participa. Desde este 2 de junio, el Jardín Primeros Pasos es la puerta del Parque Hugo Chávez, un ambicioso proyecto que tendrá canchas, una ciclovía y una zona de conciertos. Este espacio, que anteriormente era un estacionamiento, ahora su área es de 53.000 metros cuadrados. Es para el pueblo un lugar sano de esparcimiento. La inauguración estará a cargo del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. 12:14. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Para los días sábado 4 y domingo 5 de junio, los espacios de PDVSA La Estancia instalará la gran feria artesanal y gastronómica, donde los visitantes podrán degustar diversidad de platos tradicionales. Así lo informó Andrés Reynoso, líder de comunicaciones del Oasis Cultural Capitalino, ubicado en Altamira. PDVSA La Estancia invita a la colectividad general a disfrutar de la gran feria artesanal y gastronómica los días sábado 4 y domingo 5 de junio, en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en la sede del brazo social y cultural de la nueva PDVSA. En esta feria embarcada en la programación del mes de junio, los visitantes podrán degustar diversidad de platos, como tequeños, panes artesanales, dulces tradicionales, tortas, mermeladas, entre otros. También podrán adquirir productos de artesanía, orfebrería, diseño, tejidos, indumentaria, bisutería, accesorios, carteras, cremas artesanales, entre otros productos. Conoce más sobre nuestra programación en www.pdvsalastancia. Síguenos cerca en @pdvsalastancia Twitter y no te pierdas esta gran feria artesanal y gastronómica como una alternativa aquí en PDVSA La Estancia y de manera gratuita. Todas estas actividades son gratuitas y pueden ser consultadas en el portal web www.pdvsalastancia.com, así como en la red social Twitter @pdvsalastancia. Asiste. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para el próximo 29 de julio será estrenada la película My Santa, que narra la historia del último hombre a caballo. Así lo dio a conocer el presidente de la Villa del Cine, Anthony Gómez, quien señaló como reto de la institución dar respuesta rápida a los ataques que sufren los países progresistas de América Latina por parte de factores imperialistas. 10 años de producción cinematográfica y audiovisual han arrojado este saldo positivo, por supuesto, para nuestra cinematografía, pero además hay que resaltar el hecho social, ¿no? No solamente la Villa del Cine está para producir las películas y llevarlas a la gran pantalla o a la pantalla chica o a todas las pantallas ahora con la web y todas las posibilidades que se abren desde ese espacio, sino también desde la formación. Nosotros tenemos la UCC, que es la Unidad de Capacitación Cinematográfica, que en un principio, dice Mar, había nacido para atender la demanda interna de preparación y mejoramiento profesional de nuestros trabajadores y trabajadoras. Pero en el ejercicio del punto y círculo ya estamos yendo un poco más allá. Hemos estado en el 23 de enero, en Cate, en Petare, en Higuerote, en Río Chico, en Guarenas, Guatire. Todo ha sido tan gratificante este ejercicio que, bueno, ya lo hemos constituido como parte de nuestro trabajo. Asimismo, Gómez precisó que durante las vacaciones escolares, los niños y niñas podrán realizar visitas guiadas a las instalaciones de la Villa, las cuales pueden participar a través de la página web www.villadelcine.go.be. 12:18. Regionales. Y el Estado Mérida recibirá su primer Festival Nacional de Video Documental de Montaña. Se trata del Mérida Mocumarí Film Festival, a efectuarse los días 11 y 12 de junio. Esta muestra audiovisual expondrá las aventuras de amantes del turismo de montaña, de los deportes extremos y del excursionismo. Y la inscripción de los productores se extenderá hasta este domingo 5 de junio. Entre las bases del festival se encuentra la participación de producciones sobre andinismo, alpinismo, ciclismo de montaña, esquí, kayak, medio ambiente, etnografía, entre otros. Los dejamos con un fragmento del tema musical Mucumbarí en la voz del joven cantautor venezolano Alejandro Paredes. Mucumbarí, anclado entre las rocas. Mucumbarí, retando a las alturas. Mucumbarí, la historia de una india tras cinco plumas blancas para adornar su pelo. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bueno, los invito a todos los radioescuchas, usuarios y usuarias. Al mediodía estaré con ustedes conversando sobre el aniversario de la Villa del Cine. 10 años haciendo cine en revolución. Bien, y ahora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, Jorge Antonio Gómez, presidente de la Villa del Cine. Hoy tocaremos un tema importantísimo, el 10º aniversario de la Fundación Villa del Cine, también la programación cultural y logros alcanzados a lo largo de estos 10 años. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Estamos de fiesta. Sí, el cine señor. Venezolano sigue viviendo un buen momento. Bienvenido, Anthony. Así es, y hay que resaltar que justamente en esta época que nos ha tocado enfrentar esta guerra económica, sigue el Estado venezolano, la revolución, aportando, creyendo que la cultura es una herramienta para seguir posicionando nuestro estandarte de la paz. Hemos estado nosotros desde el cine, el audiovisual, haciendo una importante contribución desde nuestro espacio justamente para ello. Estamos en este momento, recientemente, hoy, inaugurando una exposición en los espacios del Metro de Caracas, específicamente en la Estación de Bellas Artes. Por cierto, los invitamos. Cuando hagan paso en el metro, pueden detenerse en esa estación y disfrutar, ver las películas más emblemáticas a lo largo de 10 años y los últimos estrenos y lo que están por venir. Allí tenemos Libertador Morales, Miranda, Bolívar, DiCaprio de Corozo Pando, Pequeños Héroes, Mai Santa, que la estrenaremos efectivamente este 29 de julio. Y así una gran programación que viene a celebrar desde otras artes hermanas. Como lo sabemos, pues en el séptimo arte confluyen las demás artes. Y a propósito de ello, nosotros el día sábado, en el marco del Festival Nacional de Teatro, vamos a estar con la obra Lo que el cine nos dejó, de Miguel Isa. Estupendo trabajo, por demás, que refleja la historia cinematográfica de nuestro país, muy bien montada, con unas excelentes actuaciones. Y ahí vamos a estar nosotros en el Teatro Municipal el sábado a las 4 de la tarde. El día domingo hago una especial invitación a todos los que nos oyen para que se acerquen al Centro de Acción Social, eso queda en Quebrada Honda, al frente de la Casa del Artista y en el Sistema Juvenil de Música. Vamos a tener el homenaje a Federico Ruiz, un gran músico, compositor, que ha hecho una estupenda labor a lo largo de su vida para nuestra cinematografía, aportando su talento para la composición musical. Ahí vamos a tener una pieza musical que selecciona gran parte de su contribución en el ámbito cinematográfico, no solamente de las películas de la Villa del Cine, sino de gran obra, de grandes obras de Román y de otros autores cinematográficos para los que Federico colocó su talento allí. Así que no se lo pierdan, domingo 5, 11 de la mañana, Centro de Acción Social, Quebrada Honda. Bien, estamos conversando con Jorge Antonio Gómez, presidente de la Villa del Cine. Hablemos un poco de la historia, 10 años de trabajo. ¿Cuál fue ese punto que motivó a la gente que se estaba organizando? ¿Cómo hacemos cine en Venezuela? ¿Cómo nace la Villa del Cine? Fíjate, en una reunión de trabajo, el maestro Román Chalbó y Rodolfo Santa Anna le comentaron al presidente en ese momento, el gigante Hugo Chávez, sobre esta posibilidad, sobre este proyecto. él con esa visión futurista de inmediato acogió esta idea y puso, en ese momento estaba el Farruco de ministro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y de forma inmediata se puso este proyecto en marcha y concluyó un 3 de junio del 2006 con esa estupenda infraestructura que tenemos, que por cierto en el año 2010, si mal no recuerdo, obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura. Es de verdad una pieza arquitectónica hermosísima, muy práctica por cierto también. Y desde ese momento, desde el 2006, comenzó la vida del cine. De hecho, el comandante fue el que dio la orden de acción. Él entró al Estudio 1, en ese momento estaba Esther Picharalambidi, una cineasta estupenda, maravillosa y con muchísima energía. Estaba rodando un cortometraje y el presidente dio la voz de acción y comenzó en ese preciso instante la Villa del Cine a producir obras cinematográficas. Desde ese momento no ha parado. No solamente hacemos lo que nos corresponde como Estado en cuanto a lo histórico, a reflejar nuestra historia, a rescatar a nuestros próceres que fueron invisibilizados, sino que ahora hemos tenido una oferta, un abanico de opciones para nuestro público que va desde la comedia, el suspenso, la acción, el policial, hasta el cine animado. Y prueba de ello es justamente, vamos a tener en este 2006 varios de esos estrenos. Tenemos Bambi C4, en homenaje además a su fallecido director Eduardo Barberena. Tenemos My Santa, una coproducción que también vamos a poner en estreno en el mes de septiembre, que es Bailando con Margot. Eso fue una coproducción con los hermanos de Cuba. Luego tenemos Pequeños Héroes, que es un largo animado dirigido por Juan Pablo Buscarini, un director que ganara en el 2010 un premio por su película Ratón Pérez, su película animada. Así que la oferta cinematográfica sigue creciendo y les estoy hablando solamente de lo que hace la Villa del Cine, pero hay muchísimo más, porque desde la plataforma se financian, apoyan y otros proyectos cinematográficos, el CENAT, Amazonia Films, la Cinemateca y el Centro Nacional de Fotografía. Todos nosotros, hermanados, trabajamos en función del séptimo arte y del audiovisual. Aparte de todo esto, los festivales que se hacen en las regiones. Sí, a propósito, y en este momento se está dando en Mérida el Festival del Cine Venezolano. Allá la Villa del Cine está participando con 3 películas, coproducción y películas propias. Vamos a ver si obtenemos algunos de los premios que allí están. Y los festivales venideros, nos queda el Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño. Ahorita es importante resaltar la gran fiesta cultural que hay en nuestro país, que lo ha habido desde que la revolución está al frente de ella. Pero en este momento está el aniversario de la Villa del Cine, el aniversario de Amazonia, los 50 años de la Cinemateca Nacional, el Festival Nacional de Teatro, está la Filben, viene la Feria del Libro de Caracas. Bueno, en fin, toda una gama de posibilidades culturales que ponen a disposición al público caraqueño y de todo nuestro país obras de teatros, cine, música, bueno, todo lo que nosotros en cultura hacemos para nuestro pueblo. Así es. Jorge Antonio Gómez, presidente de la Villa del Cine, nos está ofreciendo una información importantísima. El cine venezolano está en estos momentos viviendo un lugar especialísimo, inclusive dentro de nuestra patria. Así es. Porque siempre nos vamos a apoyar al cine extranjero, al cine foráneo, pero ahorita hay un despertar y lo podemos ver con la puesta en escena, en las proyecciones del cine nuestro. Y las películas nuestras están saliendo y están siendo galardonadas. Hablemos un poco de esos premios que han llegado a través de estas películas venezolanas y apoyadas por la Villa del Cine. Es interesante lo de los premios, no solamente por obtener, ¿no?, un galardón que de alguna manera valida o certifica nuestra calidad técnica y artística, sino que además el premio o ese espacio en el que se otorga el premio en cualquiera de los festivales internacionales en los que hemos participado y en los que estamos participando, se ofrece la posibilidad de que nos vean, ¿no?, de que vean nuestra forma, nuestra manera, nuestro color de piel, nuestras historias. Y eso creo que es uno de los más grandes méritos de nuestro cine. Estar yendo a esos espacios infinitos del mundo a mostrarnos, a que no, se nos vea, se nos reconozca. Y ese es un trabajo que nos corresponde no solamente a Venezuela, sino a la región completa. Hay que seguir impulsando nuestra labor, nuestra tarea artística de hacernos ver y reconocer en todos los espacios del mundo, y los festivales, por supuesto, son un lugar para ello. Así es. ¿Y cómo acercar a la gente en redes sociales para tener ese contacto con la Villa del Cine? Si hay un proyecto, asesorías, ¿ustedes están prestando todo este servicio? Sí, claro que sí. Nosotros, desde nuestra página, ahí pueden acceder a la UCC, que es la Unidad de Capacitación Cinematográfica, a proyectos estratégicos y, en fin, pues a todos los espacios en que ustedes consideren la Villa del Cine puede aportar su granito de arena para cualquier actividad que quisieran, en bien, en desarrollo del ámbito cinematográfico o cualquier otro. Nosotros en la Villa tenemos de verdad las puertas abiertas para todos los venezolanos y venezolanas y para quienes nos escuchan y nos ven en otros países. Mira, es importante cómo la Villa del Cine es un imán que atrae intereses a nuestro país. Ahorita, por ejemplo, a raíz, a propósito de un contacto que nos hiciera un productor español, estamos desarrollando un trabajo de preproducción para una película de ficción que rodaremos este año, Z-144. Ya está en Venezuela el director, viendo los espacios, acordando justamente todo el servicio técnico que nosotros vamos a brindar. Colombia, un agente de Colombia está también contactando para un trabajo similar. Y así Ecuador también. Bueno, es maravilloso cómo se nos reconoce, cómo se nos ve y cómo se siente la región apoyada y cómo siente la región un aliado para concluir proyectos cinematográficos. La página es www.villadelcine.gov.ve. Ahí va a estar toda la información de contacto para todos aquellos y aquellas que quieran enlazar con nosotros para cualquier actividad cultural, recreativa, lo que ustedes consideren. ¿Dónde está ubicada la Villa del Cine? En Guarenas. Estamos nosotros en la autopista norte, en sentido este, en sentido oeste, perdón. Allí verán una estructura moderna, blanca, con nuestro tricolor alzado y ondeando felizmente todos los días. Ahorita con más ímpetu porque estamos de aniversario, pero todos los días ondea de felicidad nuestro tricolor allí. Villa del Cine, lo reconocerán de inmediato. De verdad que usted ve esa estructura y dice, es aquí. ¿Horario de atención al público? Nosotros estamos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Día? De lunes a viernes. De lunes a viernes. Sí, todos los días allí nosotros no hacemos parada porque además estamos en rodaje. Justamente estamos rodando una serie de corte policial y bueno, está todo el equipo de arte, producción, de trabajo de la institución abocado de lunes a lunes. Así es. Jorge Antonio Gómez, presidente de la Villa del Cine, haga ese mensaje porque bueno, estamos festejando 10 años. Sí, ese señor. Mensaje para el público que está en sintonía ahorita de Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Yo los invito a que protejan nuestro cine, a que lo vean, a que lo amen, a que lo cuiden, a que hagan esa contribución que es lo que nos lleva a nosotros a decir que sí lo estamos haciendo bien y que debemos además continuar por este camino. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros en este mediodía. Jorge Antonio Gómez, presidente de la Villa del Cine, llegue hasta su equipo. Nuestras más sinceras felicitaciones, estamos contentos. Seguimos celebrando esos 10 años de la Villa del Cine, haciendo buen cine, cine de la patria para fuera de ella, con mucho corazón y sentimiento revolucionario. Así es. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy jueves 2 de junio 2016. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico nos acompaña Luis Yerloyo y en los micrófonos esta servidora Liste Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM... consigues nuestro sabor del Caribe. Yeah. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 40 minutos. Y 44 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Bomba H, súbele rango. Oye, baby, vengo tan emocionado para decirte.